has dejado en el abandono. Aunque tú me has dejado sin ilusiones, aunque tú me has dejado en el abandono, en vez de maldecirte, en mis noches te colmo de bendiciones. Quiere dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir y tú me quieres dejar. Mira, mulata, si me dejas yo me voy a suicidar. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Yo te digo no me dejes que te vas a arrepentir. Yo no quiero sufrir y tú me quieres dejar. Mira, mulata, si me dejas yo me voy a suicidar. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú me has dejado sin ilusiones, aunque tú me has dejado en el abandono, en vez de maldecirte, en mis noches te colmo de bendiciones. La inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu falsía. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu falsía. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Como mi vida tiene lágrimas negras.